A veces la reconocían, sí, pero ahora sentía un poco más de fuerza para sostener esas miradas. Era como si al darle voz a su dolor en el papel, empezara también a darle voz en la vida real. Pero el camino seguía plagado de obstáculos. Un día, en medio de una lectura pública de jóvenes escritores donde se animó a participar, alguien del público la interrumpió para preguntarle si su historia estaba basada en esa niña actriz famosa que todos recordaban. El silencio en la sala fue pesado. Carlita sintió que todo su cuerpo se paralizaba, que de nuevo la arrancaban de su identidad para reducirla a un recuerdo. Apenas pudo responder con un débil "no importa en quién esté basada", antes de salir huyendo con lágrimas en los ojos. Esa noche se odió por haber intentado mostrarse. Pensó en dejar de escribir, en abandonar el proyecto, en volver al silencio. Pero luego, al releer lo que ya había plasmado en el papel, algo dentro de ella se resistió. No podía permitir que el miedo la callara de nuevo. Si lo hacía, significaría darle la razón a quienes la habían usado, que su voz no importaba, que debía seguir obedeciendo. Y aunque estuviera rota, aunque estuviera llena de cicatrices, Carlita ya no quería obedecer. Decidió entonces que seguiría escribiendo, no para los demás, sino para sí misma. Cada página era una batalla ganada contra el silencio, un acto de rebeldía contra todo lo que la había destruido. A veces escribía con rabia, a veces con ternura, a veces con un dolor tan profundo que apenas podía sostener la pluma. Pero escribía. Y en ese acto simple y constante, fue descubriendo una nueva forma de existir. El dolor no desapareció. Seguía despertando en medio de la noche con pesadillas, seguía sintiendo el peso de las miradas ajenas, seguía luchando contra la ansiedad que le apretaba el pecho. Pero también empezaba a reconocer pequeños destellos de algo distinto, la posibilidad de un futuro. No sabía cómo ni cuándo, pero intuía que su vida no estaba condenada a ser solo ruina. Quizás, con esfuerzo y tiempo, podía reconstruirse. Ese pensamiento, tan frágil y al mismo tiempo tan poderoso, fue suficiente para mantenerla en pie. Y mientras las palabras seguían llenando sus cuadernos, Carlita comprendía que cada línea escrita era también una cicatriz nueva, visible, dolorosa, pero prueba de que había sobrevivido. Carlita avanzaba en la escritura de su novela como quien camina sobre cristales rotos. Cada palabra era un paso doloroso, pero también un recordatorio de que seguía moviéndose. Había días en que el impulso la llevaba a llenar decenas de páginas, con una intensidad casi febril, y había otros en que no podía ni abrir el cuaderno, en que solo mirar la portada le provocaba náuseas, como si el papel fuera un espejo demasiado cruel. En medio de ese proceso, comenzó a sentirse observada de nuevo. No por cámaras ni periodistas, sino por su propio reflejo. Se miraba al espejo cada mañana, y en los ojos cansados de la mujer adulta reconocía destellos de la niña que había sido. Era como si ambas coexistieran, la niña rota que había aprendido a obedecer y la mujer que intentaba, con torpeza y dolor, reclamar un derecho a vivir diferente. Esa dualidad la perseguía constantemente. A veces se hablaba a sí misma en voz alta, como si hablara con la niña Carlita, diciéndole lo que nadie le dijo en su momento: no tienes la culpa. Te mereces ser feliz. Yo estoy aquí contigo. Y aunque sabía que eran palabras lanzadas al vacío, había algo profundamente sanador en pronunciarlas. Pese a los pequeños avances, el mundo exterior seguía siendo hostil. Una revista sensacionalista publicó un artículo reviviendo la polémica de la exactriz infantil, usando su imagen de cuando tenía 13 años. El simple hecho de ver esa foto reproducida en Internet fue como recibir un golpe directo en el pecho. Sintió que la asfixia volvía, que el pasado jamás la dejaría escapar. Intentó ignorarlo, pero los mensajes en sus redes explotaron: curiosidad morbosa, insultos disfrazados de preguntas, incluso ofertas indecentes de personas que todavía la veían como un objeto. Ese día, Carlita colapsó. Cerró todas las cortinas de su apartamento, apagó el teléfono y se escondió bajo las sábanas como si el mundo entero pudiera entrar a devorarla. Pasó horas así, con los ojos abiertos en la oscuridad, temblando de miedo. En un momento pensó que no podría seguir soportando esa persecución eterna. El pensamiento de desaparecer regresó con una fuerza aterradora. Pero entonces, como una luz inesperada en medio del abismo, recordó una de las cartas que había recibido después del documental. Una mujer le había escrito: «Gracias a ti fui capaz de contarle a mi familia lo que me pasó. Nunca había tenido el valor, pero verte hablar me dio fuerza». Carlita repitió esas palabras en su mente una y otra vez, como un mantra. Si desaparecía, si se rendía, ese hilo de esperanza que había encendido en otros también se apagaría. Y aunque estaba agotada, aunque sentía que ya no tenía fuerzas para sostenerse a sí misma, pensó que tal vez todavía podía sostener a alguien más. Esa idea, contradictoria y dolorosa, la obligó a levantarse. Encendió una vela, se sentó en el suelo con el cuaderno en las piernas y escribió durante horas, derramando en el papel toda su rabia, su miedo, su agotamiento. Escribir no borraba el dolor, pero lo transformaba en algo tangible, en algo que podía mirar de frente en lugar de cargar lo invisible dentro de ella. Con el tiempo, esa práctica se volvió una especie de ritual. Cada vez que la angustia amenazaba con destruirla, se sentaba a escribir. No siempre era coherente, a veces eran garabatos, frases cortadas, dibujos torpes. Pero en ese caos encontraba una forma de resistir. Un día, mientras escribía en un café, un hombre mayor se acercó y le preguntó si era la Carlita de la tele. Ella se tensó, preparada para otra interacción dolorosa. Pero el hombre sonrió con tristeza y le dijo: «Solo quería decirte que lo siento. Yo era joven cuando te veía en la pantalla y nunca pensé en lo que podía haber detrás. Ahora que tengo nietas, me duele imaginar lo que pasaste. Ojalá encuentres paz». Sin esperar respuesta, el hombre se marchó. Carlita se quedó paralizada, con lágrimas en los ojos. No borraba el daño, pero escuchar un reconocimiento sincero, aunque viniera de un desconocido, fue como sentir un pequeño bálsamo sobre sus heridas. Aún así, las recaídas no tardaban en llegar. Una noche, después de recibir un mensaje especialmente cruel en redes, Carlita se desplomó en el baño de su apartamento. El suelo frío la sostenía mientras ella sollozaba, con la sensación de que no valía nada. En medio de ese dolor, tomó su cuaderno y escribió con rabia: «No soy tu producto. No soy tu recuerdo. No soy tu entretenimiento. Soy una persona. Soy una mujer. Y aunque me rompieron, sigo aquí». Esas palabras, escritas con tinta corrida por las lágrimas, se convirtieron en un grito silencioso que la sostuvo en la oscuridad. Poco a poco, la novela fue tomando forma. No era perfecta, estaba llena de fragmentos caóticos, de capítulos inconclusos, pero cada página era un testimonio de resistencia. Carlita se dio cuenta de que no escribía para ser publicada ni reconocida, sino para sobrevivir. La ficción le permitía construir un mundo donde la niña protagonista, a diferencia de ella, encontraba justicia y ternura. Y aunque era solo un invento, leer esas páginas le daba un consuelo extraño, como si pudiera regalarse a sí misma un destino que la realidad le había negado. Sin darse cuenta, comenzó a hablar un poco más de su proyecto con su terapeuta, y luego con un par de personas de confianza. No lo llamaba mi novela, sino mi ejercicio de supervivencia. Y todos coincidían en que, aunque doloroso, ese ejercicio la estaba manteniendo viva. Una tarde, al salir de terapia, Carlita caminó por un parque cercano. Hacía mucho que no se permitía observar la vida cotidiana sin sentir miedo. Vio niños corriendo, parejas riendo, ancianos en bancos conversando. Por un momento, sintió una punzada de envidia, la naturalidad con que otros vivían lo que a ella le había sido negado. Pero junto a esa envidia también surgió algo distinto, una nostalgia tierna, un deseo profundo de permitirse algún día una vida parecida. Ese deseo, aunque tímido, se convirtió en una semilla dentro de ella. Esa noche escribió en su cuaderno: «Tal vez no pueda borrar el pasado. Tal vez nunca deje de doler. Pero quiero intentar vivir, aunque sea con cicatrices. Quiero probar cómo se siente reír sin miedo. Por primera vez en mucho tiempo, esas palabras no le parecieron una mentira. La novela avanzaba como un río subterráneo, lenta pero constante. Carlita escribía en cuadernos viejos, en servilletas arrugadas, en hojas sueltas que luego guardaba en cajas desordenadas. No había estructura clara, ni capítulos definidos, pero había verdad. Cada palabra era un fragmento de su alma puesta sobre el papel, un intento desesperado de armar con pedazos rotos una figura reconocible. El dolor seguía siendo su compañero constante. Había mañanas en las que despertaba con el cuerpo paralizado por la ansiedad, incapaz de mover un dedo, mirando el techo durante horas. Había noches en que las pesadillas la arrancaban del sueño con gritos ahogados, haciéndola temblar como si estuviera a punto de ser devorada por algo invisible. Y, sin embargo, en medio de ese tormento, empezaban a surgir pequeños destellos de resistencia. Uno de esos destellos llegó cuando, casi por accidente, una amiga le convenció de asistir a un taller de escritura terapéutica. Carlita dudó hasta el último minuto, temerosa de estar en una sala llena de desconocidos. Pero al entrar, se encontró con personas que también cargaban historias pesadas, mujeres que habían sobrevivido a abusos, hombres que luchaban contra pérdidas devastadoras, jóvenes que apenas comenzaban a comprender el alcance de sus traumas. Por primera vez en mucho tiempo, Carlita no se sintió un monstruo aislado. En aquel círculo, compartió un fragmento de su novela. Lo leyó con voz temblorosa, esperando miradas de juicio, tal vez incomodidad. En cambio, encontró ojos húmedos, asentimientos silenciosos, manos que se alargaban para mostrar apoyo. Una mujer le dijo después, «Tus palabras son como un espejo. Me duele, pero también me ayuda». Carlita salió de esa sala con el corazón agitado. El miedo seguía allí, pero junto a él se encendía una llama que hasta entonces había creído apagada, la posibilidad de conexión. Aún así, los retrocesos eran inevitables. Días después, una productora de televisión lanzó una serie inspirada en los años dorados de las estrellas infantiles, usando imágenes de archivo donde Carlita aparecía. Ella no había dado autorización, pero poco importaba. Ver su rostro adolescente exhibido sin su consentimiento fue como ser despojada otra vez de su propio cuerpo. Sintió rabia, impotencia, y la certeza amarga de que su pasado seguiría siendo explotado mientras existiera alguien dispuesto a lucrar con él. Esa noche, Carlita cayó en un espiral oscuro. Se encerró en el baño, se miró al espejo con los ojos hinchados de lágrimas y se dijo en voz baja, «No soy más que un cadáver viviente para ellos. Solo un recuerdo rentable». Pensó en abandonar todo, en rendirse. Pero al mismo tiempo, una fuerza casi visceral le gritaba desde dentro que no debía permitir que la destruyeran otra vez. Se aferró a esa voz interna y tomó una decisión radical. Comenzó un proceso legal para reclamar sus derechos sobre su imagen. Sabía que sería largo, desgastante y probablemente lleno de derrotas, pero también sabía que era un acto de dignidad. No lo hacía solo por ella, sino por todas las niñas que vendrían después, para que al menos existiera un precedente de resistencia. El proceso judicial la consumía, pero también la mantenía enfocada. Cada reunión con abogados, cada documento firmado, cada comparecencia, era un recordatorio de que aún podía luchar. No siempre con éxito, pero con la convicción de que su voz no sería silenciada del todo. En paralelo, su novela crecía. Empezó a darle cierta coherencia, a ordenar fragmentos, a pulir frases. No lo hacía pensando en publicar, pero sí en dejar un testimonio. «Si algún día muero antes de tiempo, quiero que quede esto», se repetía. La novela se convirtió en un refugio y una trinchera, en un espacio donde podía llorar y resistir al mismo tiempo. En ese proceso descubrió también algo inesperado, ternura hacia sí misma. Al escribir sobre su personaje ficticio, al darle amor y comprensión, se dio cuenta de que en el fondo estaba aprendiendo a dárselo a la niña que había sido. Esa ternura era torpe, intermitente, pero era un inicio. A veces se abrazaba al terminar de escribir, como si pudiera consolar a la Carlita de 13 años que seguía atrapada en algún rincón de su memoria. Un día, en medio de esa rutina de lucha y escritura, recibió una invitación para hablar en una universidad sobre los efectos de la explotación infantil en los medios. Dudó mucho. La idea de estar frente a un auditorio le producía terror. Pero finalmente aceptó, convencida de que tal vez su voz podía sembrar conciencia en los más jóvenes. La conferencia fue un torbellino de emociones. Su voz temblaba, sus manos sudaban, pero habló. Habló del dolor, de la rabia, de la soledad, de las secuelas invisibles que arrastraba hasta la adultez. Cuando terminó, hubo un silencio largo, seguido de un aplauso sincero. Entre el público, una estudiante se le acercó después y le dijo, «Gracias por poner en palabras lo que yo nunca me atreví a contar». Esa frase quedó grabada en su corazón como una cicatriz luminosa. La vida de Carlita no se transformó de la noche a la mañana. El dolor seguía allí, insidioso, recordándole lo que había perdido. Pero poco a poco, entre palabras escritas, batallas legales y momentos de conexión, comenzó a vislumbrar algo que jamás creyó posible, la idea de que podía reconstruirse. No como la niña que nunca pudo ser, sino como la mujer que estaba aprendiendo a ser a pesar de todo. Y aunque seguía cargando una herida abierta, comprendió que cada día que sobrevivía era una victoria. No se trataba de borrar el pasado, sino de demostrar que aún en medio del horror, podía existir resistencia. Carlita no sabía si algún día encontraría la paz completa, pero sí sabía que mientras pudiera nombrar su dolor, mientras pudiera escribir, mientras pudiera decir «sigo aquí», ya había ganado más de lo que le habían permitido soñar. El tiempo comenzó a volverse una medida extraña para Carlita. Los días se sucedían entre momentos de lucha y momentos de derrumbe, y cada semana era un vaivén de fuerzas contradictorias. Había mañanas en que lograba levantarse con energía y escribir durante horas, y otras en que no podía salir de la cama, atrapada en un peso invisible que la hundía contra el colchón. Aprendió a aceptar esa oscilación como parte de su vida, aunque le doliera reconocer que nunca volvería a sentirse normal. El proceso legal seguía su curso, lento y agotador. A veces se sentía como una batalla perdida, otras veces como una chispa de justicia posible. Pero más allá de los resultados, Carlita comprendía que había algo poderoso en el simple hecho de no callarse, en escribir su nombre en documentos oficiales, en enfrentarse a un sistema que durante años la había ignorado. Era como levantar un muro frente a la avalancha, aunque supiera que en cualquier momento podía desplomarse. En paralelo, su novela había comenzado a convertirse en un proyecto más sólido. Empezó a pasar lo escrito a la computadora, organizando los fragmentos, corrigiendo frases, dando forma a los capítulos. Cada palabra la hacía revivir heridas, pero también la hacía sentir que estaba construyendo algo con su dolor. No era solo catarsis, era también un legado, una forma de gritar al mundo que existía más allá del silencio impuesto. Una noche, mientras revisaba uno de los capítulos más duros, Carlita se detuvo a llorar frente a la pantalla. No eran lágrimas de desesperación, sino de ternura. Por primera vez, sintió compasión por sí misma, por la niña que había sido, por la adolescente confundida, por la mujer rota que seguía luchando. Esa ternura la desarmó, pero también la fortaleció. Era como abrazar a una parte de sí misma que había estado sola demasiado tiempo. A medida que avanzaba en la escritura, comenzó a compartir pequeños fragmentos con un círculo reducido de personas de confianza. No eran publicaciones públicas, solo lecturas íntimas en cafés discretos o a través de correos privados. La respuesta fue conmovedora. Le decían que sus palabras dolían, pero también sanaban, que había una belleza extraña en la forma en que lograba convertir la herida en poesía. Carlita no sabía si creerlo, pero esas reacciones la animaban a seguir. Aún así, el peso del pasado seguía persiguiéndola. Una tarde recibió una notificación, un canal de televisión había retransmitido una vieja película donde ella aparecía de niña. Sintió la rabia morderle el estómago. ¿Cuántas veces más iban a revivir su dolor sin pedirle permiso? Se encerró en el baño, golpeó la pared con el puño y gritó hasta quedarse sin voz. Pero después, agotada, se dejó caer al suelo y respiró hondo. Esta vez, en lugar de dejarse arrastrar por la desesperación, tomó el cuaderno y escribió, «No pueden matarme otra vez. Ya lo hicieron una vez, y sobreviví. Esta vez no podrán». Esa frase se convirtió en un mantra. La repitió tantas veces que terminó grabándola en una hoja y pegándola en la puerta de su nevera. Cada mañana, al verla, recordaba que aún tenía un propósito, resistir, aunque fuera con el cuerpo lleno de cicatrices. Poco a poco, Carlita comenzó a redescubrir pequeños placeres que había olvidado. Aprendió a cocinar recetas sencillas, disfrutando del proceso de mezclar ingredientes y ver cómo algo tomaba forma en sus manos. Retomó la costumbre de caminar al atardecer, escuchando música en sus auriculares mientras observaba cómo el cielo cambiaba de colores. Descubrió que podía encontrar instantes de calma en lo cotidiano, aunque fueran efímeros. En una de esas caminatas, se encontró con una niña que jugaba con una cometa. La observó durante unos minutos, con una mezcla de tristeza y ternura. Se preguntó qué hubiera sido de su vida si alguien le hubiera permitido volar libre, como esa cometa en el cielo. Y aunque la nostalgia le apretó el corazón, también sintió un deseo profundo, proteger, de algún modo, a otras niñas como ella. Esa idea comenzó a crecer. Al principio era solo un pensamiento suelto, pero con el tiempo se convirtió en un plan. Carlita empezó a informarse sobre organizaciones que trabajaban con víctimas de explotación infantil. Contactó a algunas, primero con timidez, luego con mayor decisión. Ofreció colaborar desde el anonimato, escribiendo textos, compartiendo ideas, escuchando historias. Y en ese acto de dar, descubrió que también recibía algo, un sentido de pertenencia, una razón para seguir. No era fácil. Cada testimonio que escuchaba le removía heridas, cada historia la hacía recordar la suya. Pero también le recordaba que no estaba sola, que existía una red de resistencia, de voces que se negaban a ser silenciadas. Esa red se convirtió en un sostén invisible, en un recordatorio de que su dolor podía transformarse en algo útil. Con el tiempo, Carlita terminó su novela. No sabía si alguna vez la publicaría, pero tenerla completa le dio una sensación de logro inmenso. La imprimió en un par de copias encuadernadas de manera sencilla, y las guardó en una caja, como un tesoro secreto. Para ella, esa novela no era solo un libro, era una prueba tangible de que había sobrevivido, de que había tomado el control de su propia narrativa. Al mirarla, pensó que tal vez su vida seguiría marcada por el dolor. Pero también entendió algo fundamental, no era solo víctima. Era sobreviviente, era creadora, era alguien que, a pesar de todo, seguía escribiendo, respirando, luchando. Y aunque todavía había noches oscuras, aunque todavía había lágrimas y recaídas, Carlita sabía que cada amanecer era una victoria. Porque existir, después de todo lo que le habían hecho, ya era un acto de rebeldía. La publicación de su novela seguía siendo un dilema que rondaba en su cabeza. Carlita sabía que el solo hecho de compartir esas páginas con un público más amplio implicaba exponerse otra vez a los juicios, a los malentendidos, al morbo disfrazado de interés. Y sin embargo, había algo en ella que deseaba que su voz trascendiera, que no se quedara encerrada en una caja. No por ego ni por fama esas eran heridas demasiado abiertas como para volver a buscarlas, sino por un impulso más simple, quería que otras personas supieran que era posible sobrevivir, aunque fuese a pedazos. Un día se animó a enviar un manuscrito a una editorial pequeña, casi artesanal, dirigida por mujeres que publicaban obras testimoniales y de denuncia social. Lo hizo con el corazón acelerado y la certeza de que probablemente lo rechazarían. Pero para su sorpresa, a las pocas semanas recibió una respuesta. Habían leído su novela, la consideraban poderosa y estaban interesadas en publicarla, siempre que ella estuviera preparada para enfrentarse a las repercusiones. La noticia la desbordó. Durante horas caminó por su apartamento, incapaz de decidir si llorar, gritar o reír. El miedo era tan grande como la esperanza. ¿Podía permitirse exponer esa herida al mundo? ¿Podía soportar la mirada de quienes volverían a reducirla a la niña actriz marcada por el escándalo? Pero al mismo tiempo, una parte de ella sentía que esa era la oportunidad de convertir su dolor en algo más que una cicatriz silenciosa. Finalmente aceptó. El proceso de edición fue arduo. Revisó cada página con las editoras. Discutió qué nombres cambiar, qué detalles omitir, cómo protegerse de posibles demandas. No fue solo un trabajo literario, sino también emocional. Cada corrección la enfrentaba de nuevo a su historia, obligándola a decidir qué mostrar y qué ocultar. Pero al mismo tiempo, cada palabra que validaban como valiosa era una confirmación de que su voz importaba. La publicación coincidió con un nuevo capítulo en su proceso legal. Los tribunales finalmente reconocieron que se había explotado su imagen sin consentimiento en varias producciones, y aunque las compensaciones económicas eran mínimas, el fallo tenía un valor simbólico enorme. Por primera vez, una institución reconocía que ella había sido víctima, no culpable. Cuando recibió la noticia, Carlita lloró en silencio. No era justicia plena, pero era un inicio. El libro salió a la luz con un título sencillo pero cargado de fuerza, Cicatrices que respiran. El nombre reflejaba exactamente lo que Carlita sentía, que sus heridas no eran huellas muertas, sino partes vivas de ella, recordatorios de su capacidad de seguir. La reacción fue inesperada. No hubo un escándalo masivo ni titulares sensacionalistas. En cambio, comenzó a circular de boca en boca, recomendado en círculos feministas, en grupos de apoyo a víctimas, en universidades interesadas en temas de derechos humanos. Carlita recibió decenas de cartas y mensajes. Algunos eran de agradecimiento, otros de empatía, otros simplemente de admiración por su valentía. También llegaron críticas crueles, comentarios llenos de cinismo, pero esta vez ya no tenían el mismo poder destructivo. Había algo en ella que se había fortalecido. Ya no era solo una mujer marcada por el pasado, ahora era también una autora, una luchadora, alguien que había elegido qué contar y cómo contarlo. A raíz del libro, fue invitada a más charlas, a encuentros con estudiantes, a paneles sobre derechos de la infancia en los medios. Al principio todo eso le provocaba un miedo paralizante, pero con el tiempo descubrió que hablar podía ser también una forma de sanar. Cada vez que contaba su historia, cada vez que alguien le decía «me ayudaste», Carlita sentía que su dolor encontraba un sentido más amplio. No significaba que el sufrimiento hubiera desaparecido. Las pesadillas seguían, las recaídas seguían, la ansiedad seguía. Pero ahora tenía herramientas, redes de apoyo, palabras con las que defenderse. El monstruo del pasado no había desaparecido, pero ya no la devoraba en silencio. Ahora podía mirarlo de frente y decirle que no lo dejaría ganar. Un día, después de una conferencia especialmente emotiva en la que varias jóvenes compartieron sus propias historias, Carlita salió a caminar bajo la lluvia. No llevaba paraguas, dejó que el agua empapara su ropa y su cabello. Caminó despacio, respirando hondo, sintiendo cada gota como una limpieza simbólica. Recordó a la niña que había sido, la que nunca tuvo oportunidad de correr bajo la lluvia sin miedo, y por un instante imaginó que ambas, la niña y la mujer, caminaban juntas. Fue un momento pequeño, íntimo, pero para Carlita significó mucho, la sensación de que empezaba a reconciliarse consigo misma. No sabía qué deparaba el futuro. No sabía si algún día lograría sanar del todo, si la paz era realmente posible. Pero había aprendido algo fundamental, no estaba condenada únicamente a ser víctima. Podía ser también creadora, luchadora, guía. Podía tomar las ruinas de su vida y, aunque nunca lograra reconstruirlas por completo, usarlas como cimientos para algo distinto. Esa noche escribió en su cuaderno una frase que luego pegaría en la pared junto a su cama. El dolor me hizo, pero no me define. Lo que me define es que sigo respirando. Y mientras cerraba los ojos, por primera vez en muchos años, Carlita no temió tanto a la oscuridad. La publicación de Cicatrices que respiran trajo consigo una etapa de cambios profundos para Carlita. La gente empezó a acercarse a ella con un respeto nuevo, ya no solo como la ex actriz infantil marcada por la polémica, sino como escritora, como mujer que había transformado su dolor en palabras. Sin embargo, esa nueva visibilidad también abría viejas heridas, entrevistas, preguntas incómodas, insinuaciones morbosas disfrazadas de curiosidad periodística. Carlita se debatía constantemente entre el impulso de esconderse y la necesidad de seguir hablando. Cada evento público era una batalla. Antes de subir a un escenario, pasaba horas luchando contra la ansiedad, respirando profundamente, repitiéndose frases de aliento en silencio. Una parte de ella quería cancelar todo, regresar a su anonimato frágil, pero otra comprendía que cada palabra pronunciada podía ser un faro para alguien más. Final de la segunda parte.